Hola, hola camaradas de Libres, Justos y Dignos y la comunidad del libro El Hijo del Ajolote. Y antes que nada, pues agradecerles su escucha, su tiempo. Siempre es importante para nosotros dejar eso siempre en claro, ¿no? Aunque sea poco o mucho, lo que nos dedican los compañeros, pues es muy valioso, ¿no? Y ojalá que estas entregas, estas cápsulas sean de su utilidad, porque creo que es siempre muy importante dejar claro que pues sí, o sea, el objetivo es pues, aportar un poquito al proceso de la conciencia de clases, ¿no? Desde el marxismo, por supuesto. Y bueno, yo en lo personal, desde la economía política. Veamos. Bueno, en primer lugar, habría que. Bueno, entonces, siempre eso es muy importante en términos generales. El día de hoy vamos a hablar, ¿no? De un capítulo del buen Karkowski que se llama el papel del capital en el proceso de plusvalor. Yo creo que le vamos a tener que poner otro título, porque si lo ponemos así, pues va a ser muy grande, ¿no? El papel del capital en la formación del valor, ¿no? Seguramente va a salir como capital y plusvalor. Entonces, eso me parece que es lo que vamos a desarrollar, ¿no? Por un punto, ¿no? En segundo lugar, habría que decir que el tema es interesante, ¿no? Tiene algunas cosas bastante relevantes, de alguna manera. Y nosotros quisiéramos poner en énfasis algunas cuestiones, ¿no? Sobre este proceso. El primer elemento que me gustaría poner como punto de partida, déjenme ver dónde están mis. Es que luego pierdo mis. Aquí está. Ya está. Muy bien. Vamos a empezar, ¿no? Comienza el buen Karkowski haciendo una mención muy importante. Dice lo siguiente, dice, como proceso de producción capitalista es unidad de proceso de trabajo y proceso de valorización, ¿no? Este es un elemento muy importante porque aquí lo que estamos observando es la doble transformación o el doble componente de la producción capitalista, ¿no? Por un lado es proceso de trabajo. Y por el otro es proceso de valorización. Esta es, yo creo que una de las tesis más importantes, porque lo que se pone en el centro, o lo que se pone en el contexto mismo de este proceso, pues no es otra cosa que la cuestión de que hay un conflicto muy importante entre el proceso de trabajo y el proceso de valorización, ¿no? Que en este caso lo que está haciendo, de alguna manera, pues es el conflicto permanente, ¿no? Es un conflicto brutal entre, por un lado, el trabajo que se asume como desarrollador de la vida, ¿no? Que eso también es muy importante, y el otro, que me parece también muy, muy, muy relevante, es la condición del plusvalor, ¿no? O sea, hay un choque civilizatorio, ¿no? Por un lado está la actividad humana como actividad creadora, potenciadora de vida. Y por el otro lado está el tema de la unidad de plusvalor, ¿no? O sea, cómo el sistema capitalista lo que le interesa es producir plusvalor. Es ese eje central, ¿no? Que le va a dar forma, no solamente, y el impacto no solamente va a ser en términos de los del choque entre el trabajo, ¿no? O el ser humano, sino también entre los medios de producción. Entonces, ese choque me parece que es muy importante, ¿no? De eso estamos hablando, ¿no? El tema es cómo los medios de producción terminan siendo de alguna manera modificados a la lógica del capital. Y por el otro lado tenemos como el mismo trabajo, ¿no? Simplemente importa en tanto produce plusvalor. Ese choque me parece que es muy importante y ahí está el elemento central, ¿no? Porque lo que tenemos que decir aquí son dos cosas muy importantes. La primera es que los medios de producción no son capital, ¿no? A veces creemos que los medios de producción por sí mismos son capital. Eso es falso, ¿no? Los medios de producción, como ya lo hemos visto, tienen una función muy importante en la producción de los valores de uso. Pero aquí eso pasa a segundo plano, ¿no? Porque ahora los medios de producción son forman parte, ¿no? De la estructura de la propia consideración de lo que se va a llamar la producción de plusvalor. Entonces, ahí es cuando los medios de producción van a tomar otro carácter de capital, ¿no? Y es lo otro, ¿no? O sea, el trabajo pues no es capital por punto de arranque. Se vuelve una especie de capital cuando la fuerza de trabajo es absorbida por por el capitalismo, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? O sea, los medios de producción son igual a capital constante, sí y no. La fuerza de trabajo es igual a capital variable, sí y no. Sí en el capitalismo y no porque la fuerza de trabajo, los medios de producción suelen ser más amplios, más complejos que el propio concepto de capital constante y de capital variable. Porque el capital constante y el capital variable solamente es una forma en la cual se adecua o en la cual se coloca o se centra un poco más. El tema de la producción de plusvalor, ¿no? O sea, pues capital constante y capital variable, eso lo vamos a desarrollar en unos minutos, ¿no? Pero lo más importante es decir eso, ¿no? O sea, el capital constante son los medios de producción cuando los medios de producción están absorbidos a la lógica del plusvalor. Y el capital variable es la fuerza de trabajo, sí, cuando la fuerza de trabajo le sirve al capitalismo para producir plusvalor. En otros términos, bueno, pues no serían capital, ¿no? Esa funcionalidad es muy importante porque ahí está su eje, ahí está su elemento más importante y de ahí nosotros podemos poner en el centro una discusión muy amplia de por qué también se convierten en capital constante y en capital variable, ¿no? Por supuesto. Pero aquí sí creo que es muy importante de mencionar que lo que se está hablando o de lo que se quiere hablar es de esta función, ¿no? Cómo la fuerza de trabajo y los medios de producción terminan asumiendo una forma de capital, ¿no? Y entonces lo que interesa desde aquí, ¿no? Es, bueno, ¿qué es lo que le interesa al capitalismo, ¿no? De los medios de producción y de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, un primer elemento que le interesa mucho al capitalismo, según Karkowski, es que lo que le interesa de los medios de producción es la transferencia de valor que se da en el proceso de trabajo, ¿no? Esto es muy importante porque los medios de producción, en términos generales, lo que hacen es transferir su valor al producto nuevo del trabajo, ¿no? Eso me parece que es muy importante porque luego uno pensaría, no, pero es que los medios de producción podrían generar plusvalor. No, no generan plusvalor porque lo único que hacen los medios de producción es transferir, ¿no? Su valor ya dado, ¿no? Y puede ser de varias formas, ¿no? Las materias primas y las materias auxiliares las transfieren en un solo golpe, ¿no? Y los medios de producción, como las herramientas y las máquinas y la tierra, esa lo va transfiriendo de poco en poco. El caso de la tierra es un poco más difícil, no lo vamos a tocar aquí, pero bueno, también su transferencia no es un solo jalón, ¿no? Su transferencia suele ser solamente lanza una parte de su contenido. Pero bueno, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? El trabajo es lo que interesa, ¿no? Entonces los medios de producción ya no se vuelven importantes porque producen valores de uso, ¿no? Se vuelven importantes en tanto estos transfieren valor, que es algo muy interesante otra vez, ¿no? O sea, los medios de producción son, no sé, el eje central de la riqueza. O sea, si los medios de producción, seguramente la riqueza humana no existiría, ¿no? Las herramientas, las máquinas, las materias primas, las materias auxiliares, o sea, es todo un proceso hablar de los medios de producción y la fuente en cómo ellos crean valores de uso, ¿no? O sea, la importancia que ellos requieren. Pero solamente en el capitalismo importan en tanto su valor se transfiere, ¿no? O sea, de otra manera no son importantes, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, el contenido civilizatorio de los medios de producción no importa, ¿no? Lo que importa es cuánto valor tiene y cuánto valor pueden dirigir, vamos a ver, o trasladar. El siguiente elemento que va a estar muy importante es el trabajo crea nuevo valor y conserva el existente, ¿no? Ahí está otro elemento muy importante del trabajo, ¿no? El trabajo, o sea, ¿cómo le hace los medios de producción para transferir valor? Bueno, no lo hacen de manera directa, es decir, los medios de producción no tienen la capacidad de transferir valor, o sea, no tienen la capacidad de crear nuevo valor y tampoco tienen la capacidad de transferir su valor. Es decir, si tú pones un medio de producción y el medio de producción por sí mismo, sin la mediación de nada más, quieres que transfiera valor, no lo hace. Todo lo contrario, ¿no? El valor se va perdiendo en el transcurso de los años, ¿no? En el transcurso, si es que no se utiliza, pero no transfiere absolutamente nada. Todo lo contrario, ¿no? Y lo que hace y lo que hace posible que los medios de producción puedan transferir valor es que estén actuando con el trabajo. O sea, el trabajo tiene la capacidad no solamente de transferir el valor, sino de conservar el existente. O sea, cuando tú dejas una máquina y la máquina no te produce nada, y entonces la máquina se va desgastando en el tiempo sin producción alguna, no solamente no transfiere valor, sino que pierde su valor. Y lo que hace el trabajo es que cuando entra al trabajo y empieza a ocupar los medios de producción, no solamente no se pierde valor, sino que se conserva en la propia transferencia hacia los nuevos productos. Entonces, esa capacidad del trabajo es importantísima, ¿no? O sea, el trabajo tiene la capacidad de poder no solamente transferir el valor de un lugar a otro, sino también de conservar el existente. Y eso me parece que es muy, pero muy importante. Y además de eso, por supuesto, ¿no? El gran éxito del trabajo es la creación de nuevo valor. O sea, en todo caso, el que tiene la capacidad de crear nuevo valor se llama el trabajo, ¿no? Y eso es lo que le interesa al sistema capitalista, ¿no? Al sistema capitalista no le interesa el trabajo en tanto que produce valores de uso, ¿no? O otras cosas. Lo que le interesa al proceso de trabajo o lo que le interesa al capitalismo es que conserve el valor existente de los medios de producción, que lo transfiera al mismo tiempo y desde ahí que pueda crear nuevo valor. Ese es el objetivo de tener a tu cargo trabajadores, por ejemplo, ¿no? O sea, no crean que es. Muchos dirían, ¿no? Es que los empresarios piensan en nosotros que el trabajo, ¿no? Los trabajadores tengan mejores condiciones, etcétera. No. Lo que ellos están mirando del trabajo es esas dos o tres consideraciones, ¿no? Que conserva el existente, que transfiere el valor y por supuesto que crea nuevo valor. Que el tercero me parece que es el más importante, ¿no? En términos generales. Esto ya lo comentamos de alguna manera. Ah, bueno, ¿qué significa todo esto? Bueno, lo que significa todo esto es, en términos generales, que el valor perdido en el medio de producción reaparece en el valor del producto nuevo. O sea, ¿cómo le hace para transferir y conservar valor? Pues bueno, que el medio de producción termina siendo utilizado para crear nuevos productos o nuevos valores de uso, nuevos valores. Entonces, cuando tú terminas un producto, o cuando terminas cuando tienes un resultado de tu proceso de producción, lo que pasa y lo que importa también aquí mucho es que el valor de las materias primas, de las materias auxiliares, se pierde la forma de esas materias primas, pero termina siendo incorporado a una nueva forma, que es el producto. Y cuando termina siendo incorporado, su valor se conserva en ese producto. Y eso pasa por el trabajo, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Ver esa capacidad que tiene el trabajo de no solamente incrementar valor, sino conservar lo que ya anteriormente se hizo y, por supuesto, en lo más importante, ¿no? En lo más relevante, bueno, pues es la esa cuestión, ¿no? O sea, sobre cómo, pues, para eso importa, ¿no? El trabajo y para eso importan los medios de producción, ¿no? En tanto cómo el valor se va transfiriendo de un lugar a otro. No importa para más. Y eso es claro que tiene algunas consideraciones muy importantes, ¿no? Porque se está, no sé, poniendo en énfasis lo dificultoso que significa pensar en una economía capitalista más humana, ¿no? Porque lo que le interesa, pues, es el valor, ¿no? No le interesa la humanidad, no le interesan no le interesa los seres humanos, la vida misma, la reproducción del planeta. No, lo que le interesa en términos generales es la transferencia del valor, ¿no? O sea, es lo que le interesa al sistema capitalista. Todo lo demás, ¿no? ¿No? Si, miren, si fuera por el sistema capitalista ya se hubiera acabado el planeta Tierra, ¿no? Pero es claro, ¿no? O sea, no lo ve así, por supuesto, ¿no? Y bueno, en términos generales, el otro tema que me parece muy importante es la cuestión de que el trabajo también es importante porque no solamente conserva y transfiere valor, sino porque existe nuevo valor. Entonces tiene la capacidad el trabajo no solamente de conservar y de transferir, sino de crear nuevo valor. Y que al final de cuentas ese nuevo valor, aunque bien es cierto, no se da gracias al capital constante, o sea, porque no, o a los medios de producción, pero necesita de los medios de producción. Es una cosa extraña, ¿no? Es una cosa extraña porque podríamos decir de alguna manera que no producen los medios de producción, pero sin ellos no se podría generar plusvalor. Entonces, el plusvalor, lo que hace en todo caso es envolver o subsumir a su propia lógica tanto a la fuerza de trabajo como a los medios de producción, ¿no? Y entonces aparecería finalmente los dos conceptos que a mí me interesaría mucho, ¿no? Capital constante y capital variable. Bueno, ¿qué es capital variable? Bueno, el capital variable es cuando la fuerza de trabajo varía de valor en el proceso de producción y además se añade más valor, ¿no? Mientras que el capital constante es una magnitud estable, es decir, no varía o no añade valor. Esa es la diferencia entre capital constante y capital variable, realmente, ¿no? Entonces, ese es un tema muy, muy, muy interesante. Me parece que tendríamos muchísimos elementos que aportar a este elemento. Y que, pues sí, o sea, el tema es, bueno, cómo desarrollamos, cómo le damos más sentido a este proceso, ¿no? porque hasta donde hemos visto, entonces, hay una idea y hay muchísimas hipótesis en donde tendríamos que mencionar claramente que no, que el mundo está absorbido por el capital constante y el capital variable, ¿no? Entonces, hasta ahorita creo que eso es lo que podríamos desarrollar. Yo creo que mañana vamos a darle otra vuelta a lo que hemos visto hoy, pero con el sentido de poder hacer una reflexión un poco más, sí, un poco más, un poco menos académica y más revolucionaria, ¿no? Sobre el capital constante y capital variable y los impactos que tiene en el proyecto capitalista, ¿no? Pero bueno, eso sería todo, camaradas, el día de hoy. Agradecerle a todos su escucha y bueno, pues nos estamos viendo.